En el aire, Radio Entalar, la radio de la ciudad. Buenas noches a todos los oyentes de Historias y Canciones. Estamos hoy, primero de septiembre, comenzando con esta hora y media que pretende acercarles un poco de historia acompañada de buena música. Vanessa Fernández les habla y, como todos los programas, estoy acompañada, no estoy sola. A mi izquierda me acompaña el periodista de Historias y Canciones, Adrián Bernasconi. Buenas noches, Adrián. Buenas noches. Bueno, tuvimos un fin de semana más cercano a lo que uno esperaría de la primavera. Exactamente. Si bien dicen que va a volver el frío en la semana, esta semana nos va a desilusionar absolutamente con otra ola polar. Ah, no había escuchado lo de la ola polar. Sí, lo del frío, pero que no iba a haber. Que no iba a ser tanto frío. No tanto frío, pero va a bajar bastante la temperatura. Igual es normal, convengamos que este invierno fue bastante flojo. Sí, igual hubo momentos de mucho frío. Pero muy cortito el frío. Sí, cortito, es que viene siendo así. Pocos días, salteado, pero parece que la primavera va a ser así con altibajos importantes. En el otro micrófono, que está justo al frente mío, les cuento a nuestros oyentes, se encuentra el historiador del programa, Ariel Bernasconi. Buenas noches, Ariel. Muy buenas noches, Vanessa. Buenas noches, Adrián. Y buenas noches a todos los que los domingos por las tardecitas, nochecitas, todavía nochecitas, se ponen al lado de la radio o de la computadora para escuchar este programa que desde hace varios años, arrancamos allá por el 2007, estamos por cumplir los 6 años, se dedica a esto, a difundir la historia. Y siempre acompañado con buena música. Puedo decir las didascalias. Ese texto que va entre paréntesis en los textos teatrales. Sí. Que dice lo que está haciendo el actor. Cuando ustedes escuchan a Ariel Bernasconi diciendo se pone enfrente a la radio, él está con la mano acomodando el dial de la radio. Así que completamente. Y aclaro, si no puedo hablar sin mover la mano. Porque tengo un momento, tengo un lugar privilegiado de poder también ver esas cosas que el oyente no puede ver y que se las está perdiendo. Tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, Ariel, porque por Adrián cuenta todo al aire. Son las didascalias del programa. Bueno, le recordamos a nuestros oyentes que el teléfono de FM El Talar es el 4740-2260. Y tenemos también un correo electrónico para que se puedan comunicar. Que es historiasycanciones@gmail.com.ar. Pueden ser amigos nuestros mediante Facebook. ¿Qué hay que apostillar, Vanessa? Tienen que simplemente apostillar en Historias, Canciones y pedir la solicitud de amistad. ¿Cuántos amigos tenemos en Facebook? Y en este momento tenemos en Facebook la suma de 924 amigos. Muy bien. ¿Y tenemos saludos, Ariel? Tenemos muchos saludos, justamente. Podemos empezar nombrando en este mismísimo momento a Anaí Mogni, desde el Partido de la Matanza. Enrique López, que nos escribe desde el barrio de Saavedra, en la capital. Tenemos también un saludo a Toti Roldán, desde acá de Talar. Jorge Daniel Cano, un gran oyente nuestro. Broadcasting Argentina también nos manda saludos. Y los saludos continúan con Luis Alberto Irizaga, de acá de Talar. Nuestro querido amigo Ernesto García, del Talar Noticias. Como así también, un saludo para Gabriela Galeotti, ¿sí? Amiga del Facebook. Y tenemos también para saludar a Juan Alpuín, nuestro conductor televisivo amigo. Javier Walter Rivero, Jorge Daniel Cano. Bueno, tenemos varias personas que nos han saludado por esto. Y hay un oyente muy especial que en algún momento tenemos que utilizar 2 minutos de nuestro programa para hablar de él porque, bueno, ha sido premiado. Pero eso lo dejamos para dentro de un ratito. Yo también quiero mandarle saludos a Carlos Quinn, que dijo que hoy iba a estar escuchándonos. Muy bien, Carlos. Un saludo muy grande. Un abrazo desde acá. Le mandamos un abrazo. Les comentamos a las personas que quizás es la primera vez que están sintonizando hoy la FM El Talar 104.5 y están justo escuchando nuestro programa, o también aquellas personas que recién hoy a través de internet, entrando a la página de la radio que es www.fmeltalar.com.ar, están escuchando Historias y Canciones, que, como les adelantamos con Ariel, es un programa que conjuga la historia con la buena música. Pero si quieren escuchar programas anteriores, ¿a dónde tienen que ir, Adrián? Y tienen que buscar en internet historiascanciones.blogspot.com.ar. En historiascanciones.blogspot.com.ar están toda la temporada del año pasado de Historias y Canciones y bastantes programas de la temporada 2013. Así es que ya saben, si quieren escuchar un poquito más de esta propuesta, pueden escuchar los programas del año pasado y parte de los de este año. Pero bueno. ¿Y cuál es la propuesta del día de hoy? Hoy vamos a hablar a 40 años del golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende. Vamos a hablar de ese golpe de Estado genocida que llevó al poder al general Pinochet hasta el año 89. Sí, una larga y cruenta dictadura, una de las tantas de Latinoamérica en esa época, pero bueno, un emblema de las dictaduras latinoamericanas, ¿no? Pero aparte, que estaban coordinadas además, tanto la dictadura de Pinochet como la dictadura argentina, la dictadura uruguaya, la dictadura de Stroessner, que venía de mucho tiempo antes, pero que forma parte también de toda la coordinación de la represión en el Cono Sur. Sí, y un golpe de Estado que creo que es interesante que escuchen este programa por algo. No es el típico golpe de Estado latinoamericano, más que nada por la actitud del presidente. Claro. Del presidente saliente, ¿no? El presidente que saliente, el presidente que salió, que tuvo que salir. Que lo sacaron. El presidente depuesto. Depuesto, ¿no? La actitud no es la misma de otros. Tampoco es lo mismo el tipo de gobierno. Seguro. Era un gobierno muy especial, un gobierno que se planteaba la transición del capitalismo al socialismo por vías institucionales, por las mismas instituciones republicanas que tenía Chile, pretendía generar un Estado socialista. Y contra eso es que se levantaron las Fuerzas Armadas chilenas el 11 de septiembre de 1973, y en oportunidad de un golpe que ya empezó muy violento desde el minuto cero, porque ese día ya estaba toda la ciudad sitiada por militares y la Casa de Gobierno fue bombardeada. Se llegó, hay escenas estremecedoras viendo cómo los aviones de un ejército bombardean su Casa de Gobierno. Y también el golpe de Estado triunfa cuando el presidente Salvador Allende opta por quitarse la vida. Seguro, antes que renunciar, prefiere matarse. Dentro de la Casa de la Moneda, recordemos. Dentro del Palacio de la Moneda, que es la Casa de Gobierno de Chile, que queda en Santiago de Chile, obviamente. Seguro. Bueno, para empezar entonces con este tema, vamos a escuchar... Un fragmentito del último mensaje que dio Salvador Allende a los chilenos. Fue un mensaje del 11 de septiembre de 1973. Sí, justamente sí. Por la radio. A las 10 y 15 por la radio, de la mañana, 10 y cuarto de la mañana. A las 10 y cuarto de la mañana. Esa fue la última vez que se comunicó con los chilenos, pocas horas antes de quitarse la vida. Y seguido a eso vamos a escuchar un homenaje que le hacen Benedetti y Viglietti. Claro, ¿sí? El poeta y el cantautor uruguayo homenajeando a Salvador Allende. Bueno, vamos con eso. Ante estos hechos,

bueno, esa voz del gran poeta Benedetti recitando, y este gran cantante uruguayo que fue mencionado en el especial pasado de Zita Rosa como Daniel Biglietti. Y antes de continuar, viendo quién era este tal Salvador Allende que Benedetti le llama el hombre de la paz. Sí. Vos habías mencionado, ibas a mencionar a otro hombre que fue premiado esta semana. Pero por supuesto, y es un honor para nosotros porque es un oyente nuestro. Es un oyente y a la vez fue un invitado de este programa. Estoy hablando de nuestro querido amigo historiador Miguel Ángel Lafuente de Villa Adelina. Miguel Ángel Lafuente es fundador y secretario de la Junta de Estudios Históricos de Villa Adelina y Boulogne. Él ha venido a Historias y Canciones a hablar de su querida Villa Adelina. Es asesor también y colabora con el Instituto Histórico de San Isidro. Y ha presentado trabajos en muchas jornadas y congresos de historia. Y la verdad que el sábado pasado se hizo justicia con él, porque le han entregado un premio que lo tenía muy bien merecido, que es el premio Virrey Juan Josep Vértiz y Salcedo, el premio que entrega todos los años el Instituto de Investigaciones Históricas de Vicente López. ¿Sí? Muy bien merecido, y aparte ese premio estuvo como muy bien guardado, que viste, por lo tanto nos llegan alguna notificación o nos llega algún pajarito contándonos el chisme de quién va a ligar el premio, pero este año no, y realmente nos hubiese encantado estar ahí, hacernos el huequito para poder llegar. Si bien el sábado no fuimos a la jornada de Vicente López porque no podíamos, pero bueno, aunque sea hacernos el lugarcito como para estar presentes en ese momento y poder felicitarlo en ese momento con todos. Pero como no pudimos estar ahí, estamos acá en la radio saludándolo. La entrega de premio fue en la misma jornada, como dijo Vane, que fue en la Quinta Trabuco, ¿sí? Ahí en el barrio de Florida, donde se realizó la 26 jornada de historia en Vicente López. El premio fue entregado por la directora de la Torre Ader, la licenciada Alejandra Clerici Arias, a quien también le mandamos un saludo, lo mismo que a Marisa, ¿no? Que es la hacedora de tantas cosas lindas que hace siempre el instituto. Trabaja en la Torre Ader hace muchos años, una gran amiga, también le mandamos un saludo. Y bueno, y fundamentalmente este saludo a Miguel, que seguramente nos está escuchando. Y bueno, gracias por ser nuestro oyente, gracias por haber venido y felicitaciones por este premio. Ahora continuamos con el programa de hoy. Bueno, eso era parte del programa de hoy, tenía que ser felicitar a Miguel Lafuente. Bueno, pero estoy hablando del tema, pero continuamos con el tema en todo caso. Acabamos de escuchar las últimas palabras, un fragmentito de Salvador Allende. Escuchamos a Benedetti y a Biglietti cantándole, y Benedetti lo denomina el hombre de la paz. Sí. Pero ¿quién era Salvador Allende? Salvador Allende nació el 26 de junio de 1908. Él era médico cirujano. Sí. Y fue miembro fundacional. Era militante político, sí, desde sus tiempos de estudiante. Y fue miembro fundacional del Partido Socialista Chileno. El Partido Socialista Chileno surgió en 1933 y en el 36 se unió al Frente Popular. Sí. Un frente de partidos reformistas y de izquierda que, al estilo de los frentes populares europeos, se conformaron por el Partido Socialista, el Partido Comunista, entre otros partidos de ese arco político. Claro. Así, militando con el Frente Popular, llegó a ministro de Salud en 1939. Él, por ese tiempo, decía que el principal condicionante para la salud del pueblo, el principal condicionante para la salud de las clases populares, es el nivel socioeconómico. En más de una oportunidad, sus adversarios políticos trataron de perjudicarlo, postularlo en distritos donde no iba a tener chances electorales, y sin embargo ganó esas elecciones. Claro. Se postuló 4 veces a la presidencia de la nación. En 1952, con un magro resultado. En 1958, mejorando muchísimo su presencia. Claro. Y en 1964 alcanzó el 38% de los votos. Bueno, una suma bastante importante para ser un frente de izquierda que por lo general en Latinoamérica no tenían todavía tanta fuerza electoral, por lo menos. Claro, y logró ese 38% superando al candidato de la derecha y por debajo de Eduardo Frei Montalva. Un candidato demócrata cristiano que con un discurso más moderado, industrialista, pero con una industrialización que resultaba ser bastante extranjerizante con el ingreso de capitales extranjeros. Una especie de desarrollista, pero chileno, ¿no? Algo por el estilo, algo por el estilo. Y en esa época también, o sea, estaba en boga ese discurso. Claro. Un discurso que promovía quizás el desarrollo económico sin tener en cuenta ¿De dónde venía? La dependencia claro. que podía generar ese desarrollo económico y las contradicciones que se podían dar. Y que esas contradicciones son las que justamente al gobierno de Frei lo hacen ir por un camino de tomar medidas a veces que no terminaban de hacer contentos ni a la izquierda ni a la derecha. Y en ese contexto... Es más, no solamente no los dejaba contentos, sino que hacía que se enojen los dos sectores, ¿no? Claro. Sí. Así que bueno, en ese contexto se fue dando el crecimiento político de Salvador Allende antes de 1970, fecha de su última postulación como presidente de la nación, en las elecciones que efectivamente terminó por ganar. Pero de eso podemos hablar más tarde. Sí, porque escuchamos ya a un par de uruguayos hablando de Allende. Ahora vamos a escuchar a un argentino. Recuerdo, ya de niño, me hablaban de un país estriado hacia el Pacífico. Me decían que Chile era un perfil de cara a la esperanza, que su gente andaba sin apuro, forcejeándole al sol cada mañana. Luego, cuando los años se nos vinieron del oeste, supe que Chile era un hermano nuevo, original y hermoso, que Chile era un silencio y un murmullo, una costa infinita de este lado del mundo y un motivo de lucha de este lado del triunfo. Y había un hombre que era decir un pueblo con su traje de calle y sus ojos de abuelo, un hombre salvador, un Che, de saco y de chaleco, un revolucionario con cuero y con pellejo, que supo ir a la muerte como quien descubrió sueño y se llenó de Chile, ese país que es nuestro. Yo sé que estás peleando, Che Salvador eterno. Y había un hombre que era decir un pueblo, con su traje de calle y sus ojos de abuelo, un hombre salvador,